Politikon, diatribeca y logos políticos. Politikon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματεν, εορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνη, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Buenas noches, amigos. Aquí estamos en la Comuna 6, hoy jueves 25 de abril del 2013. Muy buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un programa este armado por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Pueden encontrar nuestros programas archivados, ¿no? Sí, así es. Pueden buscar en www.politicon.comuna6.com. .com.ar, como así también enviar a nuestra casilla de email, que es politicon6@gmail.com. Toda inquietud, todo comentario, toda crítica va a ser bienvenida. ¿Sí? ¿Será bienvenida? Sí, será bienvenida. Será venida, después vemos. Hablando de bienvenidos, ¿no? De bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. El jueves pasado, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislatura porteña aprobó lo que se da en llamar el voto joven, ¿sí? Ley que se sancionó a nivel nacional el año pasado, que dio a los jóvenes de 16 y 17 años la posibilidad de votar a presidente, vicepresidente, ¿no? Diputados y senadores nacionales. Así es. Y se ha incorporado entonces ahora la posibilidad de votar a jefe y vicejefe y a legisladores en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos conversando hace unas semanas con Claudia Neira, legisladora aquí en Buenos Aires del bloque Buenos Aires 2021. Y hoy nos comunicamos con ella a la tarde y tenemos el audio de la charla que tuvimos. Adelante. El otro día estuvimos debatiendo el voto joven después de haberlo impulsado durante más de un año desde que presentamos el proyecto y, bueno, como hemos estado conversando también todo este año impulsando muy fuertemente que se debata en la legislatura. Afortunadamente hubo un gran consenso en la legislatura en la cual solamente la coalición cívica se abstuvo, el resto de los bloques acompañaron. Y también el PRO tuvo un cambio de opinión que nos sorprendió, pero bueno, que también refleja de alguna manera la necesidad de compatibilizar la legislación de la ciudad con la legislación nacional, cosa que nosotros veníamos insistiendo fuertemente, ¿no? En lo incoherente que iba a resultar votar que los ciudadanos jóvenes de la ciudad voten a legisladores, a comuneros y que no voten en su momento a presidentes, senadores, diputados, etcétera. Queríamos preguntarte, Claudia, ¿vos pensás que este cambio de posición del PRO que tuvo en contra del voto joven a nivel nación y ahora a favor a nivel ciudad es producto de alguna como madurez que va alcanzando el PRO en las cuestiones cívicas? No, la verdad es que yo creo que tiene que ver con un criterio de realidad que no se le puede escapar a un partido que gobierna ya desde hace tantos años y que tiene que ver con una elección que definieron que sea unificada, con esta dificultad que señalábamos recién, de que no, por un lado es muy difícil instrumentar una elección con doble padrón, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde se depende de los padrones nacionales, y por otro lado, por la cuestión que señalábamos recién, ¿no? Por la incoherencia que implica que se vote, que se pueda votar lo más cuando no se puede votar lo menos, ¿no? Los cargos locales, los cargos comunales. Así que en ese sentido creemos que tiene que ver con un criterio de realidad político que señalan, eso es en los fundamentos del proyecto que presentaron, que si bien siguen ratificando el oportunismo que eso señalan que tuvo el gobierno nacional en haber presentado este proyecto, etcétera, etcétera, bueno, la necesidad de adecuar la legislación y de que estén en sintonía en este momento es prioritaria y por eso impulsan el proyecto. Pero bueno, la verdad que por sobre los motivos que haya tenido el PRO, creemos que lo importante es que primó no solo este criterio de realidad que tiene que ver con lo institucional, sino un criterio de realidad que tiene que ver con una campaña que nosotros desde nuestra organización, desde nuestra corriente política 2021 venimos impulsando. No sé si habrán visto los afiches que hemos estado pegando en la ciudad, que tienen que ver con una campaña que dice nosotros decimos presente y que tiene justamente que ver con esta idea de que los jóvenes siempre se los coloca en el futuro, ¿no? Esta idea de son el futuro, bueno, nosotros decimos no, los jóvenes construyen futuro pero siendo presente, y están presentes en todos los ámbitos hoy de la vida de esta ciudad, y por ende es coherente y es parte de esta idea de estamos presentes, que también impulsar y promover que los jóvenes tomen este instrumento que es el voto y vayan masivamente a votar en las próximas elecciones. Claudia, queremos preguntarte también, ¿qué otras batallas tienen ustedes pendientes hoy por hoy en la ciudad? Bueno, la verdad que las batallas son muchas, tienen que ver, por un lado la ciudad tiene asignaturas pendientes en relación con la democracia participativa y muchas, sobre todo con la implementación de la ley de comunas que hoy está en crisis, en tanto y en cuanto el PRO se ha preocupado de vaciarlas. Por suerte, bueno, ahora recientemente ha salido el paso donde se ha ratificado que las UAC, las famosas UAC que creó el gobierno de la ciudad para quitarle funciones a las comunas, son inconstitucionales y que en realidad son funciones que tienen que tener las comunas. Pero bueno, tenemos, en realidad la ciudad tiene muchas asignaturas pendientes, en relación con el espacio público, con la basura, que es un tema que nosotros hemos trabajado largamente. El contrato más caro que tiene la ciudad es justamente el contrato de higiene urbana y es un contrato que vemos que se incumple a diario con los montones de basura acumulada en las calles de la ciudad. Tenemos un problema con el espacio público en general, que cada día se transforma en menos vivible, ¿no? Si bien hay algunas cuestiones coyunturales en las que el PRO ha avanzado, como en algunos recondicionamientos de algunas plazas, donde también hay debate, ¿no?, en la forma en la que se lo hace, me parece que es una de las grandes asignaturas pendientes. Y bueno, y ni hablar el tema de las obras que no se ven, de las obras que están bajo tierra, como se suele decir, o las obras que no tienen impacto electoral, que son las que cuya carencia sufrimos, por ejemplo, lo hemos vivido con las inundaciones, ¿no?, que muchas veces son las obras relegadas, o las obras de largo plazo, las inversiones de largo plazo como las del subte, un tema que también nosotros hemos trabajado mucho y que también el PRO tiene una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, pero todas esas no se ven, ¿no? Exactamente, claro, en realidad el PRO tiene una política de maquillaje, una política muy electoralera, donde prioriza el metrobús que se puede hacer rápido y que se gana antes de las elecciones, que el subte que es de largo plazo y que lleva mucho tiempo, mucha inversión, pero que en realidad es un tema que soluciona de fondo el problema, ¿no?, del transporte, del tránsito. El PRO no le apuesta en serio a una política, como tampoco lo hace Scioli, por supuesto, una política de coordinación metropolitana del transporte. No, todo lo que tiene que ver con políticas de largo plazo son relegadas por las políticas efectistas, inmediatas, electoraleras, que son las que siempre están en la agenda inmediata del PRO, ¿no? Bueno, Claudia, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado y bueno, nos volveremos a contactar en cualquier otra oportunidad, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. Charlamos hoy con Claudia Neira, del bloque Buenos Aires 2021, quien nos estaba contando cómo había sido esta movida de la habilitación del voto joven para Ciudad de Buenos Aires el jueves pasado aquí en Legislatura Porteña. Y estamos en contacto con Azul, que es miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo de aquí de Caballito, que está allí en Martín de Gainza, unas pocas cuadras de la Avenida Gaona. ¿Nos estás escuchando, Azul? Sí, sí, lo estoy escuchando. Azul, vos estás en cuarto año de la Escuela Huergo, ¿es así? Sí. O sea que esto, si bien vos ya a partir del año pasado estabas habilitada para las elecciones legislativas a nivel nacional. Ahora se te ha sumado, con esta ley que sancionó la legislatura el jueves pasado, la posibilidad de votar legisladores de Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves eso? ¿Te interesa? ¿Te entusiasma? Sí, la verdad que sí, me entusiasmo muchísimo. Y creo que es increíble que incluso el PRO haya votado esto a favor, pero es una ampliación de los derechos de los jóvenes y es algo que yo creo que se necesitaba, porque es que incluso una capacitación y una concientización a lo que es el futuro y lo que nosotros vamos a forjar como país, en unos años. Nosotros vamos a ser los próximos ciudadanos los que vamos a trabajar y construir de nuevo este país y vamos a tener que saber qué votar, qué no, cómo, y cuanto antes se haga y cuanto más sea la concientización de más jóvenes es mucho mejor. ¿Y vos cómo ves al resto de tus compañeros, amigos? Supongo que los del Centro de Estudiantes tal vez sean como los más interesados en la posibilidad de votar. ¿Y los que están un poco más allá, más afuera por ahí del Centro de Estudiantes, cómo los ves? ¿Interesados, desinteresados? Siempre está algún grupo o algún chico que no está interesado, pero yo creo que la mayoría, sí, es algo entusiasmante. Aparte de que quizás uno en sí, a los 16 años, quizás no todos están concientizados de, bueno, qué partido, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, pero sin embargo es como entusiasmante ir a votar porque estás ejerciendo un derecho que incluso ahora que lo tienen los chicos es como más... Más mejor, sí, en el entusiasmo se puede decir, es más mejor, ¿no?, que estén votando. Bueno, Azul, te queremos agradecer mucho que hayas transmitido tu opinión y ofrecerles, aprovechando esta oportunidad que nos ha dado esta primera aparición en nuestro Politicón de este año de un centro de estudiantes de una media de la Ciudad de Buenos Aires, ofrecerles este espacio toda vez que ustedes necesiten difundir o transmitir alguna demanda, alguna cuestión, algún planteo, alguna inquietud. Este espacio va a disponer el micrófono para que ustedes se vengan y charlemos, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, Azul, un beso para vos y que anden bien las cosas. Dale, suerte. Dale. Conversamos con Azul, a quien le estamos preguntando acerca de, bueno, cómo ve ella esta cuestión del voto joven aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que será posible este año para los chicos de 16 y 17 años que lo quieran hacer. Vamos a un tema y seguimos entonces en un rato. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Quiero estar, calmar mi próceres del rock, Serú Girán, hacia Mundo Agradable. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Hace unos pocos programas estuvimos agradeciendo a un hombre de aquí de Caballito, Amado Heller, que nos había enviado un correo electrónico difundiendo la aparición de la última Tesis 11, una revista digital que se edita aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy hemos invitado a Amado, muy bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias, buenas noches a todos. A disposición de ustedes. Una deuda que teníamos esto de contar con vos para ponernos a charlar en algún programa desde mediados o fines del año pasado, que un día no enganchamos y nos quedó en el tintero el poder contar con vos para charlar un rato. Amado, contanos, porque Tesis 11 es una revista que lleva ya unos cuantos años. ¿De qué se trata? ¿Cómo surgió? Bueno, Tesis 11 está en circulación desde 1992, es decir, que tiene ya un periodo de existencia largo. ¿Cómo surgió? Y yo creo que ese periodo es un periodo donde hay una crisis muy grande, sobre todo las fuerzas de izquierda, con motivo de la caída del mundo socialista. Y para muchos de nosotros surge la necesidad de encontrar una manera de expresarnos que se salga de lo tradicional. Es decir, que no sea parte de un partido político. Y armamos una asociación civil y editamos una revista. ¿Y quiénes eran esos, ese grupo, esa gente? Bueno, entre ellos hay varios que ya no están. Es decir, se han ido yendo. José Lanau. Ese es uno de los que dirigió, que fue el secretario de redacción durante mucho tiempo. Feliciano se llamaba, y varios más que son los primeros los que se iniciaron, y después se fueron agregando otros que nos interesaba el tema, y formamos un grupo que más o menos se mantiene bien. Tal vez necesite de una mayor participación juvenil, porque muchos de nosotros somos ya veteranos grandes, como diría un médico, adultos mayores. Entonces, horrible la expresión, ¿no? Bueno, hay alguna gente más joven y alguna joven, pero para poder percibir bien lo que pasa en el mundo y lo que pasa en nuestro país, hace falta las generaciones nuevas, no hay vuelta que darle. Si no, se rompe, yo diría, la continuidad en la comprensión de la experiencia que vamos haciendo. Ese es el tema. Bueno, llevamos a cabo 104 números. ¿Cuántos? 104. Una cantidad, ¿eh? Sí, sí. ¿Sobre qué cosas han estado escribiendo? Mira, al principio mucho sobre política internacional. Después, no. ¿Por qué sobre política internacional? Porque las diferencias que podría haber entre nosotros sobre política internacional no incidían en nuestras relaciones. En cambio, en la apreciación de lo que pasaba en el país, teníamos cortocircuito, punto de vista bien diferentes. Entonces, en el proceso de encuentros, de discusiones, intercambio de ideas, yo diría que hemos ido armando un grupo más o menos homogéneo. Tampoco nosotros aspiramos que sea de una homogeneidad total, no sirve para nada eso. Es decir, un grupo que básicamente tiene una orientación, pero al mismo tiempo tiene opiniones diferentes sobre distintos temas. ¿Qué se escribe? Ahora se trata mucho los temas nacionales, las cuestiones económicas, los problemas sociales. Bueno, en este número último que salió hace poco hay un artículo de Barcesat sobre el problema de la justicia. Barcesat es un constitucionalista bastante conocido. Hay de quien escribe siempre. Nosotros tenemos un grupo de economistas fuerte, Mendoza, Alberto Viñaschi, otros también que escriben sobre los temas económicos, por ejemplo, sobre qué es la inflación o sobre los problemas que suscita la inflación y sus peligros, sobre la crisis económica que hay hoy en el mundo. Yo diría, es bastante variado el asunto. ¿Y quiénes escriben? Escriben algunos de nosotros y muchas personas que no son miembros de nuestro grupo, pero a los que le solicitamos, y en general, vamos a decir, tenemos una muy buena recepción. Nosotros respetamos totalmente lo que escribe la gente. No tachan nada con tinta. No. Como hacía Franco con las cartas que salían de España, que iban con las tachaduras de tinta negra. No, nosotros respetamos totalmente, y voy a decir más, no solo que respetamos, sino que creemos que en esa diversidad está la riqueza de lo nuestro. Porque si no tenemos esa diversidad, y eso es como una música donde siempre es igual, yo creo que no le va a interesar a nadie. Claro. Ese es el tema. ¿Cómo era hacer esta revista? Vos dijiste, nace en 1992, en pleno auge del neoliberalismo en la Argentina del 1-1, de la plata dulce, ¿y cómo es hacerla hoy? Bueno, hacerla hoy es más fácil porque, como yo dije antes, los años transcurridos y el grupo permanente ha discutido mucho entre nosotros mismos para llegar a puntos de vista comunes sobre algunas cosas. Y sobre otras no. Sobre otras tenemos cada uno nuestro enfoque. Incluso sobre los puntos de vista comunes también hay matices. No todos, aún dentro de un punto de vista más o menos común, decimos exactamente lo mismo. Es decir, hay diferencias. Bueno, sobre la situación latinoamericana, ese es un tema que nos preocupa bastante. ¿Qué les preocupa? Pero digo, en la mirada sobre la situación latinoamericana, ¿hay como bastantes coincidencias? Sí, en general yo diría que hay una alegría política por los fenómenos que se dan en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en Uruguay y en nuestro país. Y más o menos tenemos una mirada coincidente. Entre nosotros hay quienes siguen países. Vos, eso te iba a preguntar, ¿vos has seguido algún país? ¿Te has especializado, digamos, como en algún tipo de columna? Sí, pero quisiera ser prudente en cuanto al nivel de especialización. Yo sigo Brasil desde 1980. Es decir, desde cuando se fundó el PT. ¡Wow! 32, 33 claro, años. Claro. Entonces, estoy más o menos al día, pero no podría presentarme como un especialista porque me parecería un exceso. Bueno, un exceso, pero sí tenés un acercamiento por ahí más mayor que el común, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué te enganchaste en aquel año con el Partido de los Trabajadores? Bueno, primero porque el Partido de los Trabajadores es un partido con una base social muy interesante que yo creo que no ha logrado nadie, tal vez el peronismo, pero con componentes diferentes que hoy se van diferenciando en el propio peronismo. Pero el Partido de los Trabajadores en ese sentido es las comunidades eclesiales de base, la central obrera, partidos de izquierda, todo ello integrado ha ido armando el PT. Entonces, el PT es un partido no común y a mí me resultó un fenómeno interesante. Y bueno, lo empecé a seguir, conozco a alguna gente directamente. Disculpame, yo no tengo presente. ¿Fue, digamos, en la historia brasilera la primera vez que había cierta articulación entre los trabajadores y los partidos de izquierda, o ya había como una tradición en Brasil respecto a cierta cercanía? No, partidos de izquierda había, pero un partido de izquierda como el PT, no. El PT es un partido de izquierda que, primero de todo, no se identificaba con el modelo de socialismo tradicional. Ajá. Planteaba una posibilidad de buscar un nuevo camino, y esa búsqueda yo diría que ni siquiera hoy está terminada, es decir, la siguen discutiendo. En segundo lugar, tenía mucho basamento en la Central Única de Trabajadores, que es una de las centrales. En Brasil hay seis centrales, claro. Entonces, una está muy relacionada con el movimiento de los sin tierra de Brasil, con organizaciones que luchan por la vivienda en la ciudad. Es decir, estaba muy entrelazado con los movimientos sociales y sigue entrelazado con los movimientos sociales, con las contradicciones que eso presupone, porque cada uno de esos movimientos sociales lucha por su derecho y está bien. Tal cual. Vaya cierto, porque hace 33 años, ¿quién iba a pensar que un partido naciente iba a ser el que iba a llevar a Brasil a ser, creo que es la cuarta economía del mundo hoy en día? Quinta, pero la quinta. Está bien, es igual. Muy cerquita. Es fuerte. Fuerte. Fuerte. Y además poner un obrero. Un obrero que no es un obrero cualquiera. Es un chico de la calle. Lula es un chico de la calle, inicialmente, que, bueno, empieza, la madre lo ayuda a que estudie un oficio, estudia de tornero, y en su sindicato se empieza a tomar un lugar muy importante, primero en el sindicato de metalúrgico del lugar donde él está, después en su zona y finalmente en el orden nacional, y al final se convierte en un líder de mucha envergadura. Ganó la calle. Ganó la calle. Ganó aquel la calle. Pibe ganó la calle. Claro, y te digo que hoy día, cuando él ya habla de retirarse, cuando vos lo escuchás hablar, te das cuenta porque es un líder. Por la simpatía, la capacidad de escuchar, la forma incluso de discutir, una forma convincente, serena, donde busca llegar a la razón, pero también al corazón. Dos cosas, a la razón y al corazón. Y eso hace que sea un hombre muy importante. ¿Es así? Estamos hoy conversando en nuestro Politicón con Amado Heller, vecino, amigo de aquí, de Caballito, y vamos a seguir conversando en un ratito con él. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando en nuestro Politicón de hoy con Amado Heller. Nos estamos enterando que tenés un hijo de 22 años, ¿es así? Así es. Estudió con alguna de tus compañeras en el Huergo. Ajá. Hasta hace poquito. Bueno, ya no hace tan poquito, debe ser unos 3 años. Ajá. Que dejó el Huergo y está en la Universidad Tecnológica. En las ciencias duras, ¿no? Sí. Para el desarrollo industrial del país. Electrónica. Electrónica, perfecto. Estamos con el tema de vos como columnista en ciertos temas vinculados a... siguiendo la cuestión de Brasil, ¿no? Bueno, vos manejabas portugués, lo lees, nos contabas, Sí, Yo entiendo el portugués, lo puedo leer y hasta lo puedo traducir. Eso no quiere decir que me resulta muy fácil. Eso requiere poner mucha atención, lo aprendí solo. Entonces probablemente tengo más dificultades que alguien que haya hecho un estudio formal. Ta. ¿Y cuáles son tus fuentes cuando vos tenés que vas a escribir tu columna? Bueno, en primer lugar, el PT tiene una página propia en la cual sale bastante información. Además, hay una fundación, el PT tiene una fundación propia de estudios teóricos que se llama Perseu Abramo, que es el nombre de un líder de Brasil, que también publica artículos de análisis bastante grandes. Y en otro momento leía también un periódico que sacaba una corriente del PT, porque el PT tiene corrientes internas. Tiene corrientes internas que incluso van con su nombre a las elecciones internas, que se llama Proceso de Elecciones Directas, y bueno, se llamaba Página 13. Ahora últimamente no lo encuentro. Bueno, además entro periódicamente a los diarios de Brasil. Además entro a agencias latinoamericanas de noticias que te permiten también conocer una información. Es decir, hay que leer, y además hay que leer libros especializados que te van dando una información más organizada, más trabajada. Bueno, con todo eso y también lo que sale en los diarios argentinos, uno se va formando una opinión. Yo dije, no soy un especialista, soy una persona que se interesa por el tema. ¿Qué hay de cierto en esto que las últimas elecciones de Brasil, hay quienes afirman que la prensa fue quien llevó a Dilma Rousseff a disputar un balotaje en Brasil cuando era una elección que la tenía ganada? ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, que la prensa brasileña tiene una actitud muy hostil contra el gobierno es totalmente verdad. Pero no es solamente la prensa. Está muy metido también el organismo supremo que ellos tienen de justicia, lo que sería el equivalente a la Corte Suprema, que le ha hecho juicio a un montón de dirigentes y ahora intenta hacerle un juicio a Lula directamente, diciendo que está comprometido en el manejo de fondos de una manera incorrecta. La verdad es que Lula es muy difícil que esté metido en cosas de ese tipo, por el tipo de actividad que realiza, es decir, esas cosas las manejan en todo caso otras personas. Pero está muy agresivo, e incluso cuando empezó la última campaña electoral, empezaron un juicio contra dirigentes del PT. Cuando terminó la campaña electoral y había que votar un día antes, agarraron y leyeron la condena a una cantidad de dirigentes del PT. Es decir, hay una intervención directa de la justicia tratando de Enturbiar, de modificar las cosas. Yo creo que no les dio resultado, porque incluso perdieron San Pablo. Ajá. Y perder San Pablo es la ciudad más importante de Latinoamérica y es una de las ciudades muy importantes del mundo. Tiene 13 millones de habitantes. Y es una ciudad con mucha industria, ¿no? Es el centro industrial y financiero de Brasil. Ajá. Y claro, la perdieron, y la ganó el PT. La ganó el PT. Por primera vez en la historia. En dos oportunidades el PT había dirigido San Pablo. Pero San Pablo, si ustedes me dicen, ¿a qué se parece? Bueno, es media parecida a Buenos Aires. Ajá. Una luz de esperanza porteño. Y ¿sabés qué te iba a preguntar? Es una luz de esperanza para los porteños. ¿Sabés qué te iba a preguntar? El comportamiento de las derechas brasileras. ¿Es similar al comportamiento de las derechas que vemos acá en la Argentina? Yo creo que básicamente sí, y voy a decir más. Creo que en este momento hay una táctica única o más o menos común de la derecha de Venezuela, de la derecha de Ecuador, de la derecha de Uruguay y de la derecha de Brasil. Muy agresiva, intentando tratar de parar estos procesos que se están dando. Y como ven que empiezan a perder posiciones de verdad y se empiezan a ver afectados sus intereses, yo dije se empiezan, lo digo con toda claridad, no es que la situación cambió de una manera total. Entonces empiezan a resistir de una manera muy agresiva. Yo creo que eso es bastante común a las derechas latinoamericanas. Y recurren a lo que sea, ¿eh? Sí, no hay límite, ¿no? No, no hay límite. La ética es la ética de viva yo, la derecha. Sería. La ética, no sé, me parece que de ética es muy difícil hablar cuando se habla de la actitud de la derecha. No hay ética. Vos creciste cerca de Brasil, además, ¿no? Vos creciste en Entre Ríos, naciste en Entre Ríos. No, nací acá. En Buenos Aires. Yo soy bastante mayor. Vos naciste en 1930, lo vamos a decir esto públicamente, para que todo caballito lo sepa, ¿no? A mí no me molesta para nada. Un muchacho de 83, hice bien las cuentas, que yo conocí hace unos años en una de las asambleas de presupuesto participativo, que tuve el gusto de conocer en una de las asambleas de presupuesto participativo aquí en la Comuna 6, que estaba allí sentado, participando, opinando, de manera bastante crítica en algunos momentos y con mucho entusiasmo. Por eso digo un muchacho, un joven, ¿no? Y ahora que me entero que tenés un pibe de 22 años, más joven aún, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces vos naciste acá, pero creciste en Entre Ríos. ¿Cómo fue? ¿Tu papá de dónde era? Mi papá era de Entre Ríos y, claro, vino acá en la crisis del 30. Ajá. Entonces, aquí nací yo y nació un hermano mío. Pero después nos fuimos a Entre Ríos. Y ¿otra viví vez? Ahí, y viví ahí hasta 17 años y medio cumplidos. ¿Muchos hermanos? Tres. ¿Familia numerosa? Tres. Ah, tres. Prudentes, sí, para la época, ¿no? Término medio. ¿Y en qué parte de Entre Ríos? En el centro de la provincia, en un pueblito que se llama Domínguez. Gobernador Domínguez. Gobernador Domínguez. Está muy cerca del partido, de la ciudad que es la cabeza del partido, que es Villaguay. Una de esas noches que salíamos de las asambleas de Consejo Consultivo, les cuento, amigos, acá a Joaquín, volvíamos caminando, ¿no?, hacia nuestras casas con Rodolfo Dininger y Amado Heller, y bueno, no sé cómo salió la conversación, y de pronto yo estaba viendo una escena que iba narrando Amado, que era un muchachito de 15 años allá en Entre Ríos, que en una movilización en la que estaba participando estaba siendo empujado por una caballería que les pegaba no con unos bastones de goma, sino que les pegaba lo que podía con los sables. ¿Sí? Sí, es cierto. Contame esa historia porque a mí me quedó grabada. 15 años tenías. ¿Vos por qué estabas en esa movilización? Mira, yo en esa época estudiaba en una escuela de artes y oficios de Concordia. Ajá. En la escuela de artes y oficios un día vinieron y me dijeron, mira, hay una movilización contra el gobierno, ¿querés venir? Bueno, yo creo que yo fui por Contreras, nomás, por espíritu de Contreras. Estábamos en el 45, y algo, mirando después. Gobierno militar. No, yo creo que es el periodo donde después termina en el 17 de octubre y está la disputa por si Perón lo sacan, los que lo llevan preso, hay todo un periodo del gobierno a la corte. La transición del GOU sería. Sí, sí, la transición de ese periodo. Y bueno, hay una movilización, yo voy. No es que vas con toda conciencia de lo que va a suceder. De repente, las dos calles, las dos esquinas las cercan con caballo, nos empiezan a golpear. Bueno. Esto era en Concordia. Concordia, claro. Ajá. Y yo me disparé por debajo de un caballo. Ajá. Claro, lógico. Con la agilidad, por suerte, de los 15 años. Con la agilidad de los 15 años y con la experiencia de vivir en un pueblo rural. Claro, porque para vos los caballos no te asustaban. Claro. Entonces, ajá, nos fuimos y nos escapamos. Bueno, después con el tiempo, uno le da el significado político que tuvo eso. Eso era una cosa antiperonista. Ajá, una movida antiperonista. Claro, en la que uno participó, qué sé yo por qué. Porque había otros amigos que participaban, sencillamente. Uh-huh. Y con el tiempo uno después piensa en lo que hizo y toma las posiciones que tienen que ver más con lo que uno piensa, no con el entusiasmo de un momento. Uh-huh. ¿Y cómo siguió después tu vida vinculada a lo político? ¿Hubo militancia? Sí, siempre. Siempre. Siempre y con algunas cosas accidentadas. En 1950 a mí me balearon. Conservo en el cerebro una bala y tres esquirlas. En ese momento mataron a una persona, hirieron a dos. En esa época yo militaba en el Partido Comunista. Más que en el Partido Comunista, en la Juventud Comunista. Bueno, Tenías 20 años. Tenía 20 años. Asaltaron un local donde había una reunión y tiraron sobre la gente. ¿Un grupo policial, para policial? Sí, sí. Personalmente yo creo que fue la policía de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Se identificó como policía. ¿Dónde era eso? Quilmes. En Quilmes. Quilmes. ¿Vos estabas viviendo en aquella época en Quilmes? No, no. La reunión era en Quilmes. Yo donde vivía, en San Martín, seguramente. Ajá. Y bueno, eso es una marca fuerte. Hay que vivir con eso adentro. Y eso me creó dificultades que la tengo hasta hoy y que tengo que resolverlas con medicación adecuada, qué sé yo. Ah, no obstante, vos tenías 20 años, ¿no? Sí. ¿Has vivido otros 60 y pico de años teniendo hijos, unos cuantos? Tres. ¿Y el más joven? Bien joven. Sí, el mayor tiene 58 años. ¿Por qué diferencia? Y bueno, 58, 54, y el otro, el tercero, ya es de otra... Es de otra generación. No, es de otro matrimonio. Es de otro matrimonio. Y del 83 a la fecha, el periodo más largo que has vivido en democracia. Ni que hablar. Yo personalmente creo que democracia como hay desde el 2003 a hoy, yo por lo menos no conocí nunca. No hay gobierno que pueda haber en el terreno de las libertades públicas respetando tanto la democracia como el gobierno actual. Esa es francamente mi opinión. Estamos conversando con Amado Heller hoy aquí en nuestro Politicom, vecino, amigo de aquí de Caballito. Seguimos en un rato. hace falta quien te trate con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. La voz de David Lebón al mando de Serú Girán hacía Nos veremos otra vez. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, charlando acá con Amado Heller. Vamos a tener que grabar los ratos en que no estamos al aire, porque ahí siempre se suscita alguna charla muy interesante. Me no contaba. Se desperdicia un segundo, ¿eh? No, ni un segundo. Amado me contaba que ese episodio de aquel ataque a los 20 años de él, en 1950, aquel grupo de militantes del Partido Comunista que estaba allí en una reunión en Quilmes, está subido algunas entrevistas que le han hecho a él y otro compañero de aquella época, bajo el título de Las dos muertes de Jorge Calvo. Esto se puede encontrar en internet, ¿nos decías? Sí, sí. Buscándolo por ese título, aparece. ¿Tu militancia en el PC siguió durante unos cuantos años en la juventud comunista? En la juventud, bastante. Ajá. Y en el PC también, pero yo hace mucho tiempo que no estoy. Que ya no estás. No, ¿seguiste siempre metido en la militancia? ¿Hoy por hoy seguís militando firme? Sí, por supuesto. Con algunas limitaciones, porque la edad no viene sola. Ajá. También trae algunos inconvenientes, pero sí, por supuesto. ¿Y hoy en dónde estás inscripto? ¿Metido con quiénes? Mira, estoy metido con un grupo que se llama Peronismo Siglo XXI, uno de los cuales ha publicado el libro Ciudad Basura, que salió un comentario en Página 12. Hace muy pocos días se publicitó en la Biblioteca Nacional. Me parece que va a tener bastante repercusión. Es un estudio sobre el problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Mirá qué interesante. Sí, sí. Bueno, estoy con ellos y estoy en tesis 11. Y de vez en cuando alguna changuita de otro tipo. Me interesan las cosas del barrio, pero no me resulta muy fácil hacerlo. No por tiempo, sino por... hay que movilizarse, moverse de un lado a otro. Y bueno, yo dije que los años no vienen solos. No, vienen con experiencia también. Hay veces sí, con un poquito de dificultades para moverse. Con experiencia. Ya que mencionaste a Buenos Aires, te puedo preguntar cómo ves la ciudad. Chocho debes estar, ¿no? Un poco. Bueno, yo creo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy linda, pese a Macri. Ahora, si vos me preguntás qué opino del gobierno de la ciudad, yo lo definiría como un gobierno que sufre de cercomanía. Buenísimo. Como un gobierno cruel, de derecha, y con una, yo diría, saña para hacer cosas contra la gente de menos capacidad adquisitiva, contra la gente más pobre de la ciudad. En ese sentido, es un gobierno, para mí, totalmente antipopular. Vos sabés que nosotros nos preguntamos varias veces el año pasado, ¿no? Porque obviamente uno no puede menos que pensar de que Buenos Aires es una ciudad bastante rica, con mucha clase media, y seguramente una clase rica que también vive en Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que con tanta política antipopular, ¿no? La clase media haya insistido en un segundo mandato de Mauricio Macri? Es la pregunta, por lo menos, que yo me he formulado muchas veces, ¿no? Bueno, vos solo no. No, también seguro. Uno sí, claro. También se hace esa pregunta. ¿Y ustedes, digamos, por ahí en los grupos que vos estás, habrán arrimado a conjeturas? Bueno, yo creo que acá no se pueden... Yo tomaría dos cosas. Una, los cambios que se han producido en la composición social de la población de la capital. Es decir, la población de la capital federal, si uno toma desde 1947 hasta ahora, en número es más o menos la misma, pero su composición no es igual. En todo este periodo hubo la ley de alquileres que fue derogada y que todo el sector modesto que alquilaba se tuvo que ir de la ciudad. Hubo la cosa en la época de Cacciatore de echar a la gente de las villas y mandarlas a sus lugares de origen. La topadora. La topadora. Y yo creo que la ciudad de Buenos Aires se ha, vamos a decir, se ha elitizado, por decirlo de alguna manera, en su población. Hay que estudiar mejor el último censo. Todavía yo no puedo... Esa es una opinión. Y la otra es que hay que tener en cuenta que los medios de información, los principales diarios y las radios y la televisión, si tienen una influencia en general muy grande, la tienen especialmente en la capital federal. Entonces yo creo que la lucha en la capital federal para poder anular la influencia muy poderosa de los medios de comunicación es uno de los grandes problemas que tiene que afrontar el movimiento popular de la Argentina. Esa es una opinión muy sintética. Sí, como militante del PC se me ocurre que estás muy familiarizado con el concepto de hegemonía, según Gramsci, ¿no? Yo te vuelvo a decir que yo hace mucho tiempo que no soy militante del PC, sí. Y que incluso así como sobre otras cosas, sobre la historia, pero también sobre el PC he hecho una revisión crítica de todo lo que hice y de todo lo que pensé durante mucho tiempo. Y bueno, rescato las buenas intenciones que siempre tuve y que creo que sigo teniendo, es decir, los valores con los que me he movido, para decirlo de alguna manera. Hoy vos en un momento que yo usé la palabra de ética vinculada al PRO, ¿no? Uh-huh. Como fuerza política, vos un poco la cuestionabas la aplicación de esa palabra allí, ¿no? La cuestión de los valores en el PC fue algo realmente de mucho peso, ¿no? En la formación de los jóvenes. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí, incluso era... llevada hasta extremos que por ahí te quitaban flexibilidad. Ajá. Es decir... Encorsetaban. Sí, encorsetaban porque te ponías muy rígido sobre la base de respetar esos valores. Sí, de todos modos elogiable, ¿no? Pero siempre es difícil la cuestión de poder adecuar los principios, los valores a cada situación concreta, ¿no? Siempre hay que hacer un trabajo muy de tamizado fino de esos valores para poder aplicarlos, ¿no?, en cada situación de la vida. Y sobre todo escuchar mucho a otros. Ajá. Porque si vos escuchás mucho a otros, ¿qué te pasa? Si los escuchás realmente, no si solamente pones la oreja, sino además pones la cabeza, y escuchás lo que opinan otros, tus propias opiniones se van modificando, se van enriqueciendo, en mi opinión, con la opinión de otros. Eso es lo que tiene la opinión de otros, que te enriquece. Entonces uno... en vez de saltarle al otro para refutarlo, hay que escucharlo. Eso no quiere decir que uno deja de tener principios y cosas que defiende con toda pasión. Pero esa es una de las cosas que a mí la vida me ha enseñado. Escuchar, aprender de otros, de la experiencia de otros, y uno sobre esa base se enriquece. Esa es la verdadera palabra. Se enriquece. Puede después actuar con más sabiduría porque ha aprovechado la sabiduría de otros, la experiencia de otros, y eso es muy lindo. Eso es muy lindo. ¿Vos pensás que los jóvenes hoy por hoy están tomando alguna de las postas de todo un movimiento nacional y popular? Sí, creo que sí, es visible incluso. Mirá vos lo que pasó en La Plata con la solidaridad con los inundados de La Plata, la movilización ha sido enorme. Hubo un día que fueron más de 8.000 jóvenes a trabajar en solidaridad con la inundada. Y fueron solamente por idealismo, porque no fueron porque les pagaron, voy a decir, no fueron por un choripán, fueron por ideales, porque se sentían necesitados de hacer solidaridad con gente que sufre. Me parece muy importante. Yo creo que eso es algo muy promisorio. Sí, ¿no? Lo está haciendo, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Y las izquierdas? ¿Cómo ves a las izquierdas en nuestra ciudad, en nuestro país? Bueno, a mí me parece... Yo si tuviera que decir algo, diría que la palabra izquierda hay que resignificarla. Porque, por ejemplo, hay izquierdas y izquierdas. Para mí, izquierda significa situarse al lado del campo popular, siempre. Y si no, no hay forma de ser de izquierda. Entonces, si vos te sentís de izquierda, pero te ponés en contra de un proceso como el que hay acá, más allá de lo que le pueda faltar... Al proceso nacional. Al proceso nacional. Hoy en Argentina. Hoy en Argentina. Entonces, aunque te llames partido de izquierda, sí, o tengas una tradición donde te consideren partido de izquierda, en realidad no estás en la izquierda. Te fuiste al centro, y a veces al centro y a la derecha. Mm. Eso es la realidad. Y si no, mirá, la discusión sobre la justicia en el Parlamento. Ajá. Mirá la justicia y mirá la movilización. En la movilización está el Partido Obrero. Contra la modificación de algunas cosas de la justicia, que nadie puede discutir que la justicia hay que modernizarla. Es una justicia atrasada que mantiene, yo diría, hasta características formales, excelencia y qué sé yo, propias de otra época, de la época medieval. Bueno, yo creo que hay que juzgar a la gente tal como se sitúa frente a la realidad y desde ahí definirlo como de izquierda o no. A mí me parece que es mucho más de izquierda el gobierno actual que el PO, por más que en la formulación uno sea terriblemente revolucionario y otra sea más medido porque gobierna. Y cuando uno gobierna tiene que tener en cuenta la realidad, las dificultades, las distintas fuerzas que se mueven, todo lo complejo que es gobernar. Uh-huh. Eso es lo que yo podría decir. Amado, te queremos agradecer mucho que hayas venido hoy hasta acá, esta charla con vos, llena de experiencia acumulada a lo largo de los años. A los amigos le queremos decir que la revista Tesis 11, en su formato digital, la encuentran en www.tesis11, con número y todo junto, tesis11.org.ar. Y allí se la pueden leer bien de arriba, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y además está la página que publica regularmente artículos de personas importantes. Ajá. O reproducciones a veces de algún artículo de algún dirigente de otro país sobre algún tema que valga la pena. Bueno, te vamos a pedir que nos sigas mandando los correos cada vez que va saliendo la revista para que la ojiemos y también, bueno, para darle un poco de cuerda a este columnista bastante especializado en Brasil que tenemos la dicha de que viva acá en Caballitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos, amigos, en un rato aquí en nuestro Politicón de hoy. Tanto dar de amor, de ser feliz.

recién, su historia de vida relacionada al proceso político. Además mencionaba la función corporativa que tienen los medios de comunicación en América Latina, principalmente en Brasil, relacionando con Argentina y otros países donde los medios funcionan igual como una corporación. Recordamos el ejemplo de preguntábamos por el caso Brasil, donde los medios han forzado una segunda vuelta en una elección que el PT, mediante su candidata Dilma Rousseff, tenía ya ganada. Y en este aspecto, justo nos vino el pelo para reaccionar, el programa pasado habíamos pensado comenzar a hablar un poco de la historia de los medios, que es donde nos ubicamos hoy, en un medio alternativo, pero medio al fin, un medio radial. Y te había planteado un poco hablar de esto de dónde nace, cuál es la idiosincrasia de los medios, cómo nacen los medios modernos, y de eso íbamos a hablar. Te les haría hacer un pequeño copete y lo dejamos para el programa que viene, el artículo entero, si te parece. Sí, te vamos a dejar entonces un lugar. Se ha alargado la charla con Amado, la verdad, un gusto. Interesante esta cuestión, ¿no? De los medios. Yo me pregunto si algo tiene que ver con los medios, esta cuestión de que junto cuando llega las facturas, las boletas para pagar el alumbrado, barrido y limpieza aquí a los vecinos de Buenos Aires, nos llega un bonito folleto que dice: próximamente un nuevo microcentro, una foto del obelisco y algunos bonitos edificios. Seguimos renovando esta zona tan emblemática de la ciudad para que movernos sea cada día más cómodo y seguro. Uh-huh. Supongo que esto tiene que ver con el proyecto este del Metrobús, ¿no? Que cruzaría, acompañaría gran parte de la 9 de julio, ¿no? Y en el dorso dice: miles de personas visitan a diario el microcentro. Es un lugar de trabajo y encuentro en nuestra ciudad. Con el esfuerzo de todos, estamos avanzando en un complejo plan de obras para que podamos disfrutarlo cada día más. El plan Microcentro nace para renovar calles, avenidas, veredas y rampas, restaurar fachadas históricas y sumar iluminación para que movernos sea cada día más cómodo y seguro. Además, pronto empieza a funcionar Metrobús en la avenida 9 de Julio. Gracias a estas obras, pronto vamos a disfrutar de un microcentro más verde, limpio, seguro y accesible. Conocé más en buenosaires.gov.ar, plan microcentro. Fantástico esta cuestión de cómo de pronto lo viene haciendo hace 5 años, el PRO viene haciendo una publicidad tan difusa, con un folleto muy bonito que pagamos todos los porteños, en donde aparece en una primera fotito en el dorso, nada, no sabemos, una calle quizás peatonal. En una fotito en el medio hay dos policías de la metropolitana con sus chalecos verde flúor. Lo están pasando por el molinete. ¿A quién? Los policías. ¿Lo están pasando por el molinete? Parecería, es un molinete parado. Y la tercera fotito es una plaza muy bonita, muy cemento gris de base, con unos árboles allá perdidos al fondo y gente que camina, evidentemente muy seguro, nadie le han robado la cartera ni la billetera. Faltan las rejas plaza. Ahí. No ah, tenés razón, che, no le pusieron... Esta foto debe ser de algún otro país del mundo, no de acá, ¿no? Entonces digo, un folleto que no dice absolutamente más nada que una ambigüedad como próximamente un microcentro, ¿no? Qué lindo que es encontrarse con amigos y con gente linda, tomar cerveza chunchun, ¿no? Es el mismo formato, ¿no? De una ambigüedad de que vamos a estar con un nuevo microcentro y todo el tiempo con lo nuevo. Mientras tanto sigue en los valores que se despachó el PRO en este nuevo año para nuestra ciudad. Hay también un comentario que aparece hoy en algunos medios acerca de un folleto parecido a este que apareció pegado en cada uno de los cuadernos de comunicaciones de jardines de infantes o de escuelas primarias estatales, donde en lugar de próximamente un nuevo microcentro dice familias con la escuela. Y hubo una serie de quejas de padres, ¿no? Porque el folleto en aquel caso va con una fotito de Mauricio Macri y una fotito de Esteban Bullrich, ministro de Educación. Una falta de respeto, una confusión entre lo que es una gestión de gobierno y lo que es el Estado, que realmente da vergüenza ajena, ¿no? Esteban Bullrich fue quien lanzó el 0800 para perseguir estudiantes en los colegios públicos, ¿verdad? Es Esteban Bullrich el que llevaba a cabo, intentó implementar las listas las listas que buscaban que se pongan en ellas los nombres de los estudiantes que participaron en las tomas, que fue logró un amplio rechazo por parte de la comunidad educativa en general. ¿Es Esteban Bullrich el que está en la foto? Es tal cual. Se queja de la política en la escuela. Sí, exactamente. Se queja de la política en la escuela, pero la política en la escuela sería la que harían los otros. No ellos dos, porque ellos dos al autodefinirse como apolíticos ya eso les da una inmunidad en donde la foto de ella metida toda de amarillo en un cuaderno de comunicaciones de un pibe en una escuela pública no tiene nada que ver con la política. Seguramente. Ellos son técnicos. Recordá eso, por favor, Joaquín. Perdón. Que han venido a purificar esa sucia política. Pasa, estamos muy politizados nosotros. Exactamente, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Vamos a un tema, amigos, y seguimos en un rato. Antiguos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz. Está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de otra vez. Escuchamos Cinema Verité de Serge Girán. Estamos en nuestro Politicón de hoy y hoy por la tarde se realizaron 22 cortes simultáneos en distintos puntos de la capital en defensa de lo público y contra la privatización. Emitió el 24 de abril un comunicado de prensa ayer la Asamblea en Defensa de lo Público, un espacio conformado por diferentes asambleas, entre ellas la Asamblea del Parque Centenario. Estamos en contacto con Flora. Flora, ¿nos estás escuchando? Sí, acá estoy. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por atender nuestro llamado. Comenzaron hoy con una tercer jornada de protesta y cortes simultáneos en contra de la mercantilización de la vida y por una ciudad inclusiva y democrática. Contanos, ¿cómo fue esa movida? ¿Cómo arrancó? Bueno, arrancó un poco más temprano que los cortes con una reunión en el Ministerio de Espacio Público, en la que participamos una parte de la asamblea, que es justamente la que se dedica al tema de espacio público, es decir, las asambleas del Parque Centenario, el Parque Lezama y el Parque Saavedra. La asamblea de público también reúne otras problemáticas que tienen que ver con salud, cultura, educación, vivienda, etcétera. Nosotros, como la parte de espacios verdes, espacios públicos, nos reunimos con la secretaria del ministerio y también con los responsables de las áreas de mantenimiento y de uso de parques y espacios verdes para llevarles un pliego de demandas acordadas entre los distintos espacios con voluntad de diálogo y con esperando algún tipo de compromiso de parte del ministerio en favor de esas demandas. Obviamente el diálogo fue imposible al plantearles cuál era su postura frente a la concesión de espacios para bares, para cafés o para distintas empresas privadas dentro de parques y plazas, que es un proyecto que se va a tratar en la legislatura. Apoyaron ese proyecto, es decir, apoyaron la privatización de los espacios públicos. O sea, cuando se les preguntó sobre el libre acceso, no existe una ley que nos diga que no podemos entrar en algún horario a una plaza, nos dijeron que tampoco existe una ley que nos diga que sí podemos, bueno, en fin. Eso. Ay, son respuestas realmente bastante irracionales, ¿no? Porque todo aquello que la ley no prohíbe está permitido. Exactamente. Entonces tiene que haber una prohibición, efectivamente, como ustedes plantean, de 22 horas a 8 de la mañana para ingresar a los parques, pero si esa ley no está escrita y sancionada por una legislatura, el Ejecutivo está incumpliendo con deberes de funcionarios públicos. No, es que es una medida completamente caprichosa. De hecho, una vecina que no forma parte de la asamblea, el otro día se nos acercó a comentar que ella quiso ingresar al parque por la mañana y estuvo cerrado la otra vez hasta las 11:30 para que Macri pudiera grabar una publicidad dentro del parque sin que ningún vecino entrara a disfrutar del lugar que nos pertenece a todos hasta que no se terminara de realizar la publicidad. Se está manejando el espacio público como un espacio privado en el sentido más mínimo, es decir, le pertenece a una única persona y no a todos. Sí, pareciera que ellos conciben el Estado como el primer modelo de Estado, el Estado absolutista del 1500, ¿no? Donde el Estado era el rey decía yo soy el Estado. Y entonces él cierra ese espacio público que pareciera que es propio para poder filmar con tranquilidad su publicidad. Lo cierto es que los funcionarios públicos están con cierta dificultad para venir a bajar a los barrios, porque han encontrado en Caballito, cuando los han traído y lo han puesto frente a los vecinos, con algunas dificultades a la hora de recibirlos, ¿no? Digo, sí, pues bueno, han recibido protestas. De las propuestas que se le hicieron hoy en la reunión con el ministerio fue justamente de que si ellos tienen un plan para poner en valor, como ellos dicen, o mejorar las instalaciones del Parque Lezama, que es el próximo parque que se quieren rejar, que se acerquen a los vecinos, a todos los vecinos, y charlen en el propio parque abierto, cualquier persona, esté agrupado o no dentro de una asamblea o una asociación, que pueda escuchar el proyecto y dar su opinión al respecto. Bueno, obviamente la negativa fue rotunda, porque existe un miedo muy grande a que la gente dé su opinión. Exactamente, porque son planes que están armados desde el escritorio de algún contratista que ya tiene un plano hecho, que en general tiene que ver con mucho cemento y mucho hierro, ¿no? Sí, bueno, y eso también estuvimos viendo hoy en día lo que nos trae, ¿no? Otra de las demandas era ni un metro de verde menos. Y las inundaciones, una de las respuestas es esa, no es la única respuesta, pero cada vez tenemos menos espacio físico de absorción del agua. La ciudad es impermeable, por eso caen dos gotas y nos inundamos. Eso entre una falta de políticas públicas, una subejecución de obras, ¿no? No es el único factor, pero es uno muy importante, ¿no? El verde no es solo una cuestión de que nosotros tenemos ganas de... No, es algo que mejora la calidad de vida de todas las personas. Tengo acá, fundamental. Tengo acá delante mío un comunicado de la Asamblea del Parque Centenario del 22 de este mes, de hace poquito, donde una de las demandas que están allí circulando en este comunicado que circula por correo electrónico, llevaremos a como espacios verdes pertenecientes a la Asamblea en Defensa de lo Público, se solicitará que no haya rejas en los parques y plazas, que en los espacios que hay rejas, hasta que éstas se retiren, que no haya un horario de cierre, que no se reemplace más césped por cemento y que se implementen planes de manejo conjunto en todos los espacios verdes. Vos recién estabas haciendo una referencia a un momento previo de hacer una remodelación en un parque, que es obviamente la consulta a los vecinos, a quienes son los usuarios de esos parques, que no son los funcionarios, ¿no? Salvo Macri, el usuario de Parque Centenario, para la publicidad que está ahí filmando, ¿no? Pero después no creo que lo vuelva a pisar. ¿Cómo es esto que se está solicitando de los planes de manejo conjunto? ¿Hay experiencias concretas de eso? ¿Cómo es? Experiencia en el Parque Avellaneda, donde existe aprobado por legislatura un proyecto de manejo participativo en los que los vecinos pueden ser parte de las decisiones de cómo se maneja el parque. Hay algo importante a saber al respecto, es que la ley de comunas, entre otras tantas cosas que se desoyen hoy en día, la ley de comunas habla de que las comunas, que son en algún punto un espacio de participación más directa, donde el vecino puede acercarse mucho más directamente que a un ministerio como el Ministerio de Espacio Público, bueno, los parques y plazas debieran estar bajo el ámbito de las comunas. Sin embargo, no hay voluntad política de que eso suceda y el ministerio sigue teniendo más atribuciones de las que por ley debería. Entonces, como decimos, bueno, hasta que este traspaso no sea efectivo, tenemos que hablar con ustedes, porque ustedes nos están diciendo que son los únicos que toman decisiones. Entonces, ahí se acuerdan de las comunas y nos dicen... No, bueno, no, háblenlo con la comuna, porque claramente no tienen ningún poder de decisión, por eso nos dicen que hablemos con ellos, porque saben que cualquier cosa que ellos digan no va a poder suceder, como por ejemplo lo que se aprobó tanto en las comunas 5 como 15, que es la consulta popular. Desde el Parque Centenario nosotros estamos pidiendo que, pese a que estén puestas las rejas, se realice una consulta y todos los vecinos a favor o en contra puedan dar su opinión al respecto. Esa es una voluntad de diálogo real, no la que dice el PRO en las propagandas y luego cuando vamos a sentarnos a la mesa no existe. Queremos agregar algo más, que es el desalojo popular que estuvieron haciendo el 21, que fue el domingo pasado, ¿no? El sábado del domingo pasado. Hay en YouTube, en Movimiento TV, amigos, un video desalojo popular a Salvatori Sociedad Anónima, Parque Centenario, 21 de abril del 2013. Esa fue una movida que organizó la Asamblea porque había un espacio ahí que estaba ocupado directamente como una especie de obrador de la empresa Salvatori. ¿Cómo era eso? Sí, el 6% del parque estaba clausurado al acceso de cualquier transeúnte que quisiera entrar o salir por la calle Warnes. Estaba así instalado el obrador de Salvatori, y no solo el obrador, sino mucha chatarra que había quedado producto de esta puesta en valor, entre muchas comillas, que hicieron en el parque. Había, por ejemplo, las tachas de basura viejos, bueno, nada, muchísima mugre ahí acumulada en ese sector que va desde la calle Warnes hasta el primer enrejado, el enrejado más cercano a lo que es el lago, ¿no? Porque recordemos que el Parque Centenario tiene dos enrejados. Así que se decidió que, ya que ellos tienen, a veces sienten que tienen el derecho de desalojarnos a los que estamos reclamando, bueno, nosotros también tenemos como pueblo derecho de reclamar lo que es nuestro, que es ese pago de hacer parque. Hicimos un desalojo popular a través del arte, a través de la cultura, hicimos una obra de teatro y fue muy linda la respuesta de la gente que estaba tal vez ahí en el parque y que no participa tan activamente, pero cuando se enteró de la problemática, se sumó a nosotros y todos juntos hicimos ese desalojo popular. Logramos a partir de eso un compromiso de que Salvatori se tiene que ir en 4 días hábiles que se cumplen mañana. Así que ahora estamos a la expectativa de que esto se cumpla, y si no, bueno, a seguir creando maneras de denunciar y de reapropiarnos de lo que nos pertenece a todos. Bueno, Flora, muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo ustedes. Un abrazo grande a todos los amigos de la Asamblea del Parque Centenario. Y bueno, cuando quieran se ponen en contacto con nosotros y seguiremos difundiendo todo esto para seguir logrando parques sin rejas, parques abiertos, ¿sí? Bueno, te agradezco a vos que nos des el espacio y gracias por estar con nosotros en estas medidas. Un beso grande. Saludos. Hasta luego. Chau, Flora. Escuchamos a Flora de la Asamblea del Parque Centenario, que estaba allí comentando cómo había sido esta movida de todo un conjunto de asambleas, de espacios de la ciudad de Buenos Aires que están trabajando en defensa de lo público. Yo quería leer una reseña que apareció en el comunicado de prensa de la Asamblea en defensa de lo público del 24 de abril. Dice, el Parque Centenario fue cerrado durante un mes, enrejado en todo su perímetro. Como vecinos usuarios no fuimos consultados sobre esto, ni tampoco sobre las obras que se hicieron por un valor de 12 millones de pesos. Sacaron la huerta, taparon murales, llenaron el parque de policía armada. Ganamos la consulta popular en Comuna 5 y 15 acerca del enrejado y un plan de manejo conjunto, pero estas se encuentran trabadas por sendos presidentes de las juntas comunales. Luchamos para que el gobierno de Macri se digne a escucharnos. Seguimos realizando a su vez festivales y actividades culturales para llenar el parque de vida y participación. Tenemos firmada a su vez una orden del Ministerio de Espacio Público para que Salvatori, Sociedad Anónima, retire su obrador de un 6% de parque que ocupa ilegalmente. Este plazo vence este viernes, que es mañana, y allí entonces la Asamblea del Parque Centenario verá cómo seguir empujando la cuestión para que el parque esté abierto y disponible para todos aquellos que lo quieran disfrutar. En las comunas 15 y 5, acá estuvimos entrevistando a algunos de los comuneros, allí lo que es la oposición en la ciudad, Frente para la Victoria y Proyecto Sur o MST en algunos casos, o Diálogo por Buenos Aires en otros, que son, ahí tienen un comunero en cada una de las comunas, y Frente para la Victoria, que tiene en estas comunas, en las 5 y la 15, 3 integrantes, implica que son la primera mayoría, si se juntan, son 4. Pero como quien mayor cantidad de votos obtuvo, fueron quienes obtuvieron las presidencias en ambas comunas, que son del PRO, al ser ellos el contacto entre esas juntas comunales y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entonces obstaculizan las demandas de esas juntas comunales, funcionan como un filtro, como un limitador. Entonces, por 4 votos contra 3, en esas comunas, las juntas comunales decidieron la consulta popular, pero los presidentes, al ser del PRO, la están trabando. Es decir, se llena la boca Mauricio Macri después hablando de la República, de la institucionalización, del respeto a la democracia y todo lo demás, y justamente es el PRO quienes en la ciudad de Buenos Aires no están siendo democráticos, están obstaculizando lo que son las elecciones democráticas que las mayorías hacen. Tenemos acá sobre la mesa, ya estamos sobre el borde, sobre el final, pasaditos en nuestro programa de hoy. Las inundaciones no son un castigo divino, SOS Caballito ante las inundaciones de los últimos meses. Una declaración de 2 páginas que saca SOS Caballito que vamos a estar comentando la próxima semana. Amigos, nos vamos. Politicom, producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. En la operación nos acompañó hoy en un primer tramo Florencia y en este último tramo Mara. Nos vamos a volver a encontrar el jueves próximo, otra vez, entrevistando amigos, gente de aquí de Caballito, haciendo los comentarios políticos que nunca nos faltan. Nos vamos. Chao, hasta la próxima. Escuchaste Politicom. Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.